En el informativo Vigía presentamos la entrevista del día. Gracias por continuar con nosotros. En la entrevista del día le damos la bienvenida al doctor Cristian Narváez Muñoz. Él es doctor en mecánica computacional de la Universidad de las Fuerzas Armadas, ESPET. Mi estimado, gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias por la entrevista. Importante conocer los detalles y pormenores. Está por realizarse la 29ª expedición a la Antártida. Incluso se han realizado ya el curso preantártico 2025-2026. El doctor Narváez estará presente en el continente blanco para llevar a cabo su importante proyecto de investigación que se denomina fabricación y evaluación de sensores flexibles para la detección de erradicación UV en la Antártida. Por favor, coméntenos en qué consiste su proyecto. Este proyecto nació de una colaboración con algunas universidades de Estados Unidos y de otras universidades de Europa, donde nosotros estamos desarrollando un gemelo digital para procesos de manufactura avanzada. Y surgió la necesidad de probar estos procesos de manufactura avanzada en climas extremos. Entonces, dada la oportunidad de la expedición antártica ecuatoriana, aplicamos y salimos favorecidos para esto. Y el proyecto trata básicamente de fabricar in situ, o sea, en la estación Pedro Vicente Maldonado, un sensor que nos permita detectar radiación UV en el continente blanco. Bien, este sensor, asumo... no será un sensor cualquiera. O sea, ¿qué es lo que hace diferente este sensor y que pueda permitir detectar, como usted nos dice, esa irradiación UV en la Antártida? Ya, este sensor es muy diferente a los comunes. O sea, comúnmente para este tipo de sensores se utiliza semiconductores. Nosotros estamos utilizando moléculas orgánicas para poder detectar la radiación UV. Se genera una fotooxidación y esta fotooxidación a su vez genera un flujo de energía dentro de una membrana que nosotros la vamos a fabricar en la Antártida y nos permite detectar la radiación. Dependiendo del nivel de radiación que tengamos, nosotros vamos a tener una diferente señal. Y al tener diferente señal, ¿eso en qué nos beneficia o qué nos permite detectar más allá? Podríamos detectar si tenemos radiación UVC, que es la peligrosa, porque nosotros aquí en el Ecuador continental estamos expuestos a 12 horas de sol y a veces el sol es demasiado fuerte. Tenemos muchos casos, han empezado a ver en los últimos años, de cáncer de piel, de cataratas, y es por la radiación UVC y UV. Entonces, con estos sensores nosotros podemos detectar ese tipo de radiación. Sí, y bueno, parte de este proyecto es hacer las pruebas en la Antártida y luego esa tecnología traerla al continente y poder nosotros ya utilizarla aquí. Este proyecto estamos desarrollándolo en conjunto con el Centro de Investigación de Aplicaciones Militares de la ESPE, con el comandante César Portero y con el capitán César Suárez, donde la idea de nosotros es poder generar ya un dispositivo que sea muy portátil, pequeñito, y por ejemplo tú le pegas en tu protector UV y cuando sea el sol muy fuerte te va a salir una alerta. Ponerte radiación, protección UV, o sea, el protector porque la radiación UVC es muy fuerte. Y eso, digamos, viene a reforzar las sugerencias que en algún momento ya nos han dicho los especialistas, que por ejemplo, qué sé yo, de 10 de la mañana a 4 de la tarde usar bloqueador. Pero obviamente que hay personas que no tienen esa costumbre. Exactamente, y otra más, o sea, te dicen que cada 2 horas, cada 4 horas tienes que ponerte el protector solar, o cuando estás en la playa cada cierto tiempo, pero no sabes específicamente cuándo. Así es. Entonces, este sensor viene a reforzar eso. O sea, nos daría una alerta cuando esté muy fuerte, o sea, si es necesario nos cubrimos o nos ponemos protector solar. Y digamos, ese sensor es, no sé, algo tan pequeño. Hagamos de cuenta, por ejemplo, un reloj que uno se pone para hacer ejercicio y que así mismo le va indicando si está bien, los latidos cardíacos, el ritmo que uno lleva, algo así. Es el sensor, para que tengas una idea, es como un pedacito de papel de 2 centímetros por 1 centímetro. Es muy pequeñito. Wow. Muy ya. pequeñito. De ahí viene la electrónica. Ya. Y de la electrónica nosotros vamos a sacar una señal justo para el smartwatch, donde tú lo pones o a un teléfono digital uh-huh. que te va a permitir aceptar la señal del sensor y la alerta que nosotros vamos haciendo. O sea, lo interesante de esto es porque al utilizar moléculas orgánicas vamos a tener mucho ruido. O sea, ese es un problema. Vamos a tener mucho ruido porque podemos captar alguna u otra señal. Pero estamos desarrollando algunos algoritmos de machine learning, algunos algoritmos matemáticos para poder nosotros clasificar las señales que tenemos, y eso nos permite tener una certeza de qué uh-huh. radiación es la que estamos nosotros receptando. Hay diferentes tipos de radiación. Sí, tenemos la radiación UVA, UVB uh-huh. y la UVC. ¿Qué es lo que la diferencia una de la otra? Es la longitud de onda. O sea, una, la UVA es la que estamos comúnmente todos los días expuestos nosotros, pero ya por el cambio climático que ha existido, los agujeros de la capa de ozono, la contaminación, hay mucha incidencia de radiación UVB y UVC. Y esas son las peligrosas para la salud humana. Y en la Antártida también se presentaría este tipo de radiación peligrosa. Sí, de hecho es ideal ir allá porque justo el agujero de la capa de ozono está sobre la Antártida. Uh-huh. Nosotros queremos probar allá el sensor. Bueno, desde el punto de vista que vamos a tener mucha radiación y también por el clima extremo para poder nosotros validar nuestro proceso de manufactura en cualquier espacio inhóspito. O sea, la idea es no solo ir a la Antártida, porque si este proceso de manufactura nosotros ya lo podemos validar en la Antártida, lo podemos fabricar a nuestros sensores de ahí, tranquilamente se puede utilizar para una misión espacial. Wow, ok. ¿Cuándo usted tiene previsto viajar con su equipo de trabajo? Nosotros entramos en la segunda fase para febrero. Bien, en febrero. En febrero entramos, creo que es el 5 de febrero lo que ya debemos estar en Punta Arenas, o sale nuestro vuelo para de Punta Arenas a la isla Rey Jorge, luego es la movilización. Ahora, ¿usted considera, se viajan y qué tiempo van a permanecer allá? ¿El tiempo que tienen previsto permanecer será, digamos, el suficiente como para poder realizar el estudio, el muestreo y la evaluación de estos sensores? No sabría decirte porque estando in situ las cosas pueden cambiar. No sabemos qué vaya a pasar. Pero inicialmente contamos con el tiempo mínimo para poder obtener algún resultado que estamos nosotros buscando. Ajá, para obtener el resultado específico de ir a fabricar y probar nuestro sensor. Pero de ahí más allá que tal vez las condiciones no se presten, que se cierra el clima y no podemos salir y probar nuestros sensores en el ambiente. Entonces va a ser un el poco el clima complejo. Es muy variante en la Antártida. Sí, eso es lo que nos están diciendo en el curso preantártico, que está 5 minutos, un sol fuerte y luego empieza, se cierra el cielo completamente, hay muchos ventarrones, entonces puede ser muy variante. El trabajo que realizan ustedes, me refiero a los investigadores, los que cada año van en esta travesía a la Antártida para realizar todo tipo de investigaciones y poder explorar aún más el suelo antártico. ¿Ustedes van netamente preparados para poder afrontar la condición que se presente y en el momento que se presente, que ya sabemos que es variante? Sí. O sea, de hecho, eso es el propósito de este curso preantártico. Nos están preparando para enfrentar a todas las condiciones uh-huh. que nosotros podríamos enfrentarnos allá, desde la parte psicológica, la parte física uh-huh. también, la parte emocional, que es muy importante hoy en día. Entonces, yo con este curso me veo, que me ha servido mucho para irme preparando. ¿Ya ha viajado usted anteriormente ya? No, va a ser mi primera misión. Okay. Esperemos que no la última, pero así será, esperemos que nuevamente ahí. Más que nada porque queremos que comparta también con nosotros, una vez que concluya esta travesía, comparta con nosotros los resultados, ¿no? ¿Qué resultados han arrojado de la investigación, de la evaluación de estos sensores? Y también compartir con nosotros, con nuestros amigos en Radio Naval, sobre el avance de la investigación. Sí, por supuesto, yo espero la invitación y por compartirles supuesto. Cómo fue nuestra expedición, la experiencia que tuvimos allá, las vivencias que esperamos tener y también ¿Cómo se comportaron los sensores? ¿Cuán importante es para la humanidad conservar el continente blanco? Y ustedes, los investigadores que tienen la misión precisamente de realizar todos tipos de investigaciones que nos va a permitir, pues, acá, los que estamos acá en el otro continente, poder también, pues, estar pendiente de todo lo que fluye en la Antártida, porque de la Antártida también depende la conservación del planeta. Exacto, sí, o sea, la Antártida es la que maneja todo nuestro clima. Uh-huh. Ajá. Entonces es muy importante la conservación del continente blanco, y esa es la intención también de nuestros sensores. O sea, poder detectar una radiación y hacer un sensor de bajo costo. Porque hay sensores comerciales, sin duda, que te pueden servir, uh-huh, para el mismo fin. Pero son muy costosos. No somos dueños de esa tecnología nosotros. Entonces, claro, siempre vamos a estar dependiendo de alguien más. Pero al nosotros ser dueños de la tecnología nos permite hacer muchas variaciones, uh-huh, de este sensor. Nos puede servir para algunos otros patrones de detección de contaminantes. Entonces, la idea es, en esta primera misión, probar nuestro proceso de manufactura, nuestros sensores, y para una siguiente seguir probando diferentes sensores que vayamos nosotros fabricando, como detección de microplásticos en tiempo real, detección de iones de metales pesados también en las aguas gélidas de la Antártida, detección de microorganismos, de bacterias, alguna bacteria o algún virus específico, uh-huh, se puede detectar con estos sensores. O sea, ahorita vamos a comenzar por detectar lo que es la radiación. Sí. Radiación UV. Okay. Más adelante, entonces, asumo, bueno, porque obviamente va avanzando la ciencia y ustedes, nuestros investigadores, tienen siempre algo nuevo que investigar y todo. Y lo más importante, ustedes, como misión del Ecuador, van hacia allá justamente gracias a ese nexo que hay entre las demás instituciones para poder profundizar las investigaciones. Sí. Bueno, eso es uno de la parte del Tratado Antártico, ¿no? Que es la colaboración científica internacional. Y nosotros quisiéramos reforzarles, o sea, buscar un partner de otro país que nos pueda también, o sea, apoyarnos, podemos compartir resultados, ellos pueden fabricar los sensores allá, uh-huh, nosotros les podemos dar el protocolo, cómo fabricar, cómo probar, y que nos ayuden probando en otras estaciones. Perfecto. Mi estimado doctor, muchísimas gracias por habernos acompañado. Excelente viaje y estaremos pendientes de su regreso para poder hablar un poquito más sobre qué encontró allá en el continente blanco. Perfecto, muchísimas gracias por la invitación. Ok, hemos dialogado con el doctor Cristian Narváez Muñoz, doctor en mecánica computacional de la Universidad de las Fuerzas Armadas, ESPE. Hemos enfocado sobre el proyecto fabricación y evaluación de sensores flexibles para la detección de radiación UV en la Antártida. Nos vamos a una pausa, volvemos. Esta fue la entrevista del día en el informativo Vigía.